Espíritu Santo. Yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar, Espíritu Santo. Yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tu el control, Espíritu Santo. Anhelo tu presencia con poder y gloria, y llena este lugar, Espíritu Santo. Anhelo tu presencia y con poder y gloria, llena este lugar. para abrazarte con su amor. Solo lléname, Señor. Dígale, solo lléname. Lléname. Abrázame. Abrázame. Abrázame, Espíritu. Abrázame. Amor, la lluvia del Espíritu de Dios.